Шепелькова Петунья. А флюоресцент свядичок. Fantástico. Oh. Esto es fantástico. Una nueva semana, un nuevo día. Siento que el tiempo está pasando rapidísimo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya yo una semana de vacaciones y yo ya estoy. Están tocando el contrabajo. Fíjate. Del otro lado de la tercera. Lo hago de nuevo, te lo hago de nuevo. Escucha. Aprendí a tocar el contrabajo en una semana. ¡Quiero un aplauso para mí! ¡Bravo! Me lo merezco. Bienvenidos a la emisión número 20. Yo quería celebrar 20. Que hace 20 programas que venimos sosteniendo este emprendimiento, dado el llamar Proyecto Petunia. Eso, gracias. Quiero decir que estar en radio es un hecho que yo me permito después de 20 programas de hacer las cosas. Era el sueño de toda mi vida, siempre quise eructar en la radio. Es verdad, yo desde muy chiquita quise eructar en la radio. Querida Flor Petunia, ¿cómo estuvo tu semana? Yo aprendí a tocar el contrabajo. ¿Vos cómo te fue? Yo aprendí a hacer unos ositos de mazapán deliciosos. Me dijeron por ahí que vos también aprendiste a usar un instrumento y queremos que no nos digas y que nos des una pista. A ver, porque yo la verdad que me dejaste intrigado. Y me dije, bueno, te tiro una pista. A ver. No, me muero. La hice, la rey. Pero te tiro otra. No, estoy a full. Más adelante, a ver, yo quiero, ¿sabes qué? Quiero algo más largo y que lo complementemos con mi contrabajo. Después lo vamos a hacer más adelante. Lo vamos a hacer, quizás tengamos un Petunia Café Concert y es verdad, podemos hacer un Petunia Café Concert de nosotros tocando un instrumento. Porque como sabemos, el Petunia Café Concert es el único café que abre 10 minutos antes de las 12 aquí en Petunia Proyecto Petunia. Y es un espacio en el cual todos los seres pueden venir a expresar sus creatividades, su expresión artística, en cual forma ella tuviera. La semana pasada conocí un famoso. ¿A quién conociste? ¿Cómo se llama? ¿Leandro cuánto? ¿Es Leandro Moretti el que vino? ¿A Moretti o Moretti? Moretti. Porque yo leí la propuesta, todo del señor. Huele muy rico, quiero decir. Creo que usa One... ¿De Calvin Klein? No sé. Usa uno y no es el trucho. Mirá, porque se huele... Mirá. Sí. Esos detalles, eso es lindo. Cuando la gente te cuenta esos detalles muy puntuales... A mí la gente me llega por dos lados. El primero no lo puedo decir al aire segundo es por el aroma. Me gustan los olores que tienen las personas. Sí, son yo muy importantes. Yo creo que hay olores... Yo no sé qué olor tengo, por ejemplo. A mí me dijeron que tengo olor a vívere. A veces tenés olor a víveres, sí. Bien, y a veces tengo olor a culo, pero eso no, es más... Nunca te sentí olor a culo. ¿No? No, o tenés olor neutro o tenés olor a víveres. Es que yo... No, Radionautas, 20 programas, otra confesión. No genero olores fuertes yo en mi cuerpo. Quiero contarlo. Mi mamá me está muy orgullosa de mí, por eso. Porque ella... mi mamá hasta los 14 me cambió los pañales y ella me decía que tenía una caquita re linda. Qué bien. Así que... Por tu caca. Sí, por mi caca. Y me vio el pene mucho a tiempo, mi mamá. Y sí, nos ven todas las partes del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Es que vos sabés que con todo esto del posporno y con relativizar el espacio privado y el espacio público y a dónde metemos la sexualidad, me quedé pensando. Mi mamá me vio el pene. Es un tema para charlar en terapia. Pero no es el momento, no, porque aprendí a tocar el contrabajo. Déjame mi momento. Pero yo te quiero acompañar, ¿entendés? Estamos combinando. Estoy inspirado hoy, estoy respirado. Ay, sí. Es que en el programa de hoy vamos a evaluar cómo poder, como decíamos la semana pasada, cómo poder rescatar a aquellos petuñiscos que se han quedado medio cabizbajos, medio meditabundos, sí, y nauseabundos. Como en nos estas titularon vacaciones. Los chicos de Goyenecha Tarantino, los petuños. Nuestros petuños. Y bueno, vamos a esforzarnos por lograrlo. ¿Cómo fue tu semana Petunia, Florencia Petunia? Bien, justamente buscando información para el programa, encontré una frase que en teoría es de Mandela. En teoría, siempre tomemos las comillas. No lo habría cerciorado un 100%, pero pensando en esto de viajar, las vacaciones, viajar es un placer. Y dice... No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta cuánto has cambiado tú. Este es un tema muy interesante y te lo dejamos cabizbajo y meditabundo. ¡Nos vemos en el próximo bloque! ¡Sí! We'll be right back. got to hold on. Expandiéndose en el aire. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. We'll be right back. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Esta canción dice, I wonder, ¿cómo era? I wonder how, I wonder why. Se pregunta muchas me cosas. Me pregunto cómo, me pregunto por qué. Ayer me dijiste de ese limonero amarillo y hoy para no pará, subilo. Pero nada nunca pasa y me pregunto ahí te va, subime Pepe. Hola. Ayer Pepe, no lo saludamos a Pepe de ese limonero amarillo siempre. Yo te digo la verdad, me encantaría tener un programa matutino para hacer estas pelotudeces y no informarle nada a nadie. ¿Viste esas pelotudeces de momento? ¡Mirá, se movió una hoja! ¡Súbilo! El limonero amarillo es una canción que habla de encontrarse en un momento, ¿no? ¿O algo así? Habla de estar mal, habla de preguntarse cosas, habla de estar solo, sentado en tu casa, preguntándote cosas. Y esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos relacionar con esta frase de Mandela que habíamos dejado en el tintero? Yo ya me lo olvidé. Te la repito. Repetímela. No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para darte cuenta cuánto has cambiado tú. Yo le pregunto a ese supuesto Mandela, ¿por qué pensamos que las cosas no cambian porque uno no está? ¿Cómo sabemos si cambió o no cambió? ¿Qué hacemos? Yo estaba pensando la otra vez. Digamos, vos te vas... Las vacaciones de invierno, muchos del interior se vuelven a su ciudad. Sí. O muchos vuelven a sus casas después de hacer muchas actividades y tienen más tiempo libre. O, lo peor, tienen a sus hijos en la casa, que no los quieren. Y ahí se preguntan, ¿how and why? ¿Cómo y por qué? Esa es la cosa, porque hay lugares que no cambian. Para mí no está todo cambiando todo el tiempo. No hay forma de que de detenerlo, digamos. El cambio es constante. ¿Qué no? ¿Qué necesidad que tenemos, no? Yo creo que las vacaciones, por eso le pueden generar a mucha gente malestar, ¿no? Porque las que se detienen son las personas. Claro. Las que uno se vacaciona, son las frena. Personas. Y ahí es, ¿qué sucede, no? Eclosión. Porque ¿qué pasó? Te encontrás, no entiendo nada. No tenés agenda, no tenés horarios, no tenés a nada que te diga tenés que levantarte y ser productivo. ¿Estás? La ruedita del hámster se frenó. Y ahí surge la angustia, la tristeza. Y Petunia dice, ¿qué podemos hacer con ellos? Me pegó mal. Y sí, está, y yo te veo triste, Flor. Yo no quería decir nada. ¿Qué te llevó? ¿Qué te hizo reflexionar sobre la humanidad esto? Porque es como, ¿qué sentido tiene, no? Porque si uno sacara todo el resto del año, aparte de las vacaciones, los horarios y todo eso, ¿qué queda? El problema del sentido, señores. Muchos se lo han preguntado. Sartre, Heidegger. Moria Kazan. Moria Kazan no creo que se lo pregunte mucho porque yo considero que la plata ayuda a no pensar. Y vamos, estoy muy bajón. Tenemos que apretar el botón de pánico, de alarma. Esperá que sigo mirando acá en la página de frases. Nos vamos para arriba. Tenemos que tratar de remontar esto de alguna manera. Vamos a activar la modalidad Petunia te abraza. No hay otra. Petunia te va a abrazar, nos vamos a abrazar. Vamos a abrazarnos. Para levantar todos juntos. Apretemos espíritus, nuestro botón. Elevarnos de manera y tal. Y vamos subiendo. ¡Arriba, amigos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Miércoles a la noche! ¡Se puede ser productivo sin serlo! podés estar mirando al horizonte y pensar, ¿qué hago con mi vida? Nosotros te vamos a llenar la cola de alegría. Vamos con la primera frase optimista, vamos, Flor Petunia. Arriesgarse a hacer cosas diferentes y decidir iniciar nuevos proyectos es solo de optimistas. Ser bisexual duplica las posibilidades de conseguir una cita un sábado por la noche. Otra. Ya cae la tarde y el sol se esconde, un día más ha terminado y nos deja muchas experiencias valiosas. La vida avanza y solo debemos mirar hacia adelante con actitud positiva. Vamos, Argentina, el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesitas un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Un día está por finalizar, pero nuestros deseos de vencer se hacen más fuertes cada día porque la meta se ve más cerca. Esta me encantó. Mi padre vendió la farmacia porque no había más remedio. Aprende el humor. Reíte un poco. ¿Lo levantamos a la gente? ¿Está mejor? No, ¿no? Me parece que no estaría funcionando. Pero, pará, vamos a buscar. Más arriba. Más arriba. Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero. La puta que lo parió. Teléfono. ¿Hola? Sí, ma. Ya sé, mamá. Ya sé que no hay que vender falso optimismo a la gente, sí. Sí, mamá, hablé de Víctor Frankl. Víctor Frankl es un psicólogo existencialista que dice que hay neurosis de domingo porque uno se encuentra con la existencia. ¿Estás contenta, mamá? Se encuentra con la existencia y ve que es vacua, que no tiene sentido, que caemos a este mundo sin sentido y tenemos que construirlo. ¿Qué son? ¿Estás contenta, mami? Porque sí, porque la gente se pone mal, la gente no quiere saber todo eso. Mira, te leo una frase que acá dice para optimismo. Si todo parece ir yendo bien, obviamente has pasado algo por alto. ¿Te querés que le diga eso a la gente? Mamá, se lo digo. La vida es una mierda, se lo digo, mami. A ver, te digo otra. No intentar algo por miedo a equivocarse es como suicidarse por miedo a morir, mamá. ¿Cómo que esa es positiva? Sí. Bueno, perdón, la leí rápido, mamá. En el cielo, Dios se sienta en el centro, con Jesús a la derecha y Jimi Hendrix a la izquierda. Esa lo dijo Moretti, pa. Porque le gusta mucho Jimi Hendrix. Pero no es religioso él. En verdad es una... No, ma. Bueno, te leo una de Aristóteles. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. ¿Esa te gustó, ma? Porque es Aristóteles. No lo leí. ¿Tiene libros? No. ¿Vos leíste Aristóteles, Flor? Leí algo para la facultad. ¿Vos sabías que... Mira, te digo esta. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ¿Cómo saben que lo dijo él? Me dice que no lo pregunten en aire esto. Esto en aire no va. No estamos al aire, ma. ¿Napoleón Bonaparte, mami, te leo? La mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores, ma. Como vos. ¿Ja? ¿Qué? Mami, estoy en vivo. Bueno, te llamo después. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. Lo dijo Jorge Luis Borges. Sí. Sí, un señor que tenía un bastón. Bueno, gracias. Bueno, no funcionó. No, Petunia te abraza. No mi funcionó. Petunia, si ustedes se sienten abrazados en este momento, queremos que nos digan, comuníquense a nuestro Facebook y díganos si se sienten... ¿Se sienten abrazados? ¿Abrazados? ¿Cómo se siente? ¿Cómo...? ¿Hay alguna forma de autocura que tengan los petunios y que no conozcamos? Estaría bueno compartir eso también, ¿no? Estaría bueno saberlo. ¿Cómo te curas? ¿Cómo se cura un petunio cuando le falla un proyecto? Qué buena pregunta, Qué ¿eh? Buena pregunta. Para Petunia reflexiona. ¡Ya volvemos! Thank you. Sonido para que sea. Que sea cumbia y del barrio. Radio Nauta. Sonido para que sea. En la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM. 106.3. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente, también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Señores, estamos en un momento de mucho jam. Me vine a agachar. Estamos muy a full. Tenemos novedades para ustedes. Varias cosas tenemos hoy. Este va a ser como un segmento extraño porque nos chupa un huevo el mundo. Y la otra vez yo descubrí, no sé ustedes, pero es un fenómeno muy de vacaciones de invierno, que las películas infantiles generan como nuevos ejércitos, ¿no? De ejércitos de niños orientados hacia algún lugar específico. Ajá. Y está esto que es un fenómeno que trascendió la niñez, que es los Minions, que yo le digo Nimions, no sé por qué. ¿Sabes qué son los Minions? ¿Qué son? Los Minions son personajes que salieron de una película de Pixar, creo que es. Sí, de Pixar, que era de mi villano favorito. Y nada, como que fueron tan tiernos que tuvieron su propia franquicia, ¿entendés? Como hicieron sus propias películas, todo, tienen juguetes, ¿ves que dicen cosas? Banana. Y la otra vez surgió un tema de por qué no había Minions femeninos. Y el creador no dudó en flashear un rato, ¿no? No le tembló la pera decir. Pierre Coffin se llama, que es el creador de estos personajes. Dijo algo como, viste, muy, muy divertido, ¿no? Porque acá nos vamos a reír todos juntos. Al ver lo tontos y estúpidos que son los a menudo, no podría imaginar que los Minions fueran niñas. Esto es discriminación. Bájame la música. ¿Por qué no puede ser una niña una estúpida? ¿Por qué una niña no puede ser tonta? ¿Por qué no puede ser torpe? ¿Por qué no se puede mandar una cagada? ¿Por qué no puede ir, como dice? Tenemos frase de Minions. Me buscás rápido, Pepe, o pará, la busco yo acá. yo lo entiendo esto. Es que hablan un idioma distinto. Ah, lo, ellos lo único que un más, idioma distinto. Lo único que más o menos se les entiende es banana, que les gusta la banana, y gelato, que es el helado que les gusta mucho también. Ah, lo único que hacen es ser consumidores, o sea. Y trabajan mucho. Trabajan para el villano. Ustedes para Gru. Qué divertido, ¿no? ¿Se dan cuenta que es una metáfora de la sociedad actual? Ahí va. Y no hay mujeres. Yo nunca. No lo entiendo. Pero yo vi mi villano favorito una vez con mi sobrina, pero varias, no me gustaron los Minions. ¿Por justamente qué le gustó? El otro día veía un post en Facebook que hay varias capturas de imagen de momentos de la película en el que en el fondo, donde hay muchos Minions, hay una pija. Hay dos que se están besando. Como en varios momentos, siempre tiran en el fondo, hay dos que se están besando. Esas son las mujeres, las lesbianas disidentes troscas. Seguro, las discriminan. Seguro que Pierre está atrás de eso. Tenemos que ir redondeando. Perdón. Yo estoy muy ofendido con el tema de los Minions y quería hacer mi denuncia de que desde Radionauta vamos a hacer una campaña y vamos a hacer nuestros propios personajes pronto. No ahora porque no tenemos tiempo y nos están recortando el presupuesto por razones que no tengo que decir al aire, cállate pelotudo. No tengo la libertad de divulgar en este momento lo que ahí está sucediendo. Nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Vampire for your love, and I'm gonna suck. 106.3. Radionauta 106.3. 106.3. FM 106.3. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radionauta. Hola, ¿estamos? ¿Estamos en vivo? Sí, por favor, vamos de nuevo. Porque, y esto déjalo, volvelo a pasar. Esto déjalo grabado, pero empezamos de nuevo. Ahí va. Proyecto Petunia. ¿Qué cachivache, boludo? No Proyecto puede ser. Proyecto Petunia. Yo así no puedo trabajar. De 11 a 12. Esto es por culpa de la Ahí viene, ahí viene. Continuamos. Continuamos el proyecto Petunia. Ya nos estamos despidiendo de todos ustedes. Esperamos que hayan pasado una noche súper, súper, súper divertida. Mirá, con todos nosotros. Hablando de los Minions. Hablando de frases alentadoras para terminar el día. Estamos muy conformes con Radionauta. Los queremos mucho. Y también con el Olga Vázquez. Un aplauso para el Olga Vázquez. Nos vamos a despedir haciendo un concierto de batería y de contrabajo. Y vamos a cantar a coro. Vamos a cantar y a coro. Y así terminamos este programa número 20, que fue, la verdad, que fue muy rápido. Pasó muy rápido. Pasó todo tan rápido que pasó, yo no sé ni rápido. Lo que pasó. Yo sé pero lo pasó. Que pasó, pero no les querría contar porque la verdad que sería muy oscuro. Sí. Bueno, nos despedimos y empezamos. No, mucha, no. Está muy difícil. Ahí está. ¿Para qué? No, pero ahí, ¿cuándo empiezo? Ahí vas vos. ¿Va? Vamos. Ahí va. ¿Para? Petunia. Sí. Petunia, programa 20. Pero no, estamos fuera de tiempo, gorda. Este es lo único que me sé. Estuve una semana. Pero no te sabes como otro ritmo, una escalita. Parar. Empiezo y no puedo parar. Una escalita, no. Pero como. Y yo me sé esto también, nada más. Como Barney que... es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Y cuando se hace grande... No funciona. No funciona. Bueno, las vacaciones tienen sus límites, ¿ok? Nos vamos con... Tenemos hasta acá. Sí, tenemos hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles. Ya todos reincorporados a sus puestos de trabajo. Los que tienen vacaciones, los que no. Tristes. Tristes. Y meditabundos. Ponemos un tema alegre y nos vamos. Ponemos un tema alegre. A ver... Fails and misty streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. We'll be right back. goes on forever. And we're leaving, yeah, we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify. Bye.